Bienvenidos a una edición especial de Música Navideña a través del programa Música en Alto Relieve. Mi nombre es Javier Macas y les acompañaremos junto a un personaje muy singular más adelante, si es que no se despeguen de estos 60 minutos de muy buena música. E iniciamos con una canción junto a El Morro. Este clásico navideño se llama Burrito Sabanero. Burro, levántate, burrito, levántate. Ya es Navidad, tenemos que ir a visitar al niño. Ay, burro. No se levanta, ¿cómo le hago para que se levante el burro? ¡Ah, ya sé! Estamos contentos, siempre digo que estoy contento, pero esta ocasión a mí me encanta la Navidad particularmente. Y sí, esta canción que va a sonar a continuación es una versión especial con RBD. Esta canción se llama Los peces en el río. Estoy anticipando que ya en pocos minutos más viene una sorpresa para todos ustedes. Viene un amigo de la estación justamente para indicarnos cuál es la historia de los villancicos. Esto más adelantecito. Mientras tanto, escuchamos entonces a Los peces en el río junto a RBD, una versión especial. Pero mira cómo ve. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces. pajarillos cantando y el romero floreciendo. Presentarles a continuación algo que nos viene desde el libro El Jesús que nunca conocí. Al ir pasando revista las tarjetas que recibieron en casa en Navidad, dice Philly Yamsey, el escritor de este libro, me doy cuenta que se ha ido abriendo toda clase de símbolos, especialmente en esta Navidad. En su mayoría, las escenas con paisajes que presentan a pueblos en el estado de Nueva Inglaterra, cubiertos con nieve, casi siempre con el toque de un trineo tirado por caballos. Luego también están otras tarjetas que retozan animales, no solo renos, sino también ardillas, mapaches, cardenales y otros graciosos ratones grises. La tarjeta que muestra un león africano postrado en una de las patas delanteras, puesta cariñosamente alrededor de un cordero, son algunas de las imágenes que se promocionan en estos días, justamente en las tarjetas de Navidad. Y a veces yo me pregunto cómo realmente fue la primera Navidad, es lo que se pregunta también Philip Yancey. Los ángeles han retornado con fuerza en los años recientes. Las compañías impresoras o de imprentas grandes han comenzado a distribuir tarjetas que usan mucho este tipo de lenguajes, ¿no? Con criaturas recalcadas, con un aspecto mimoso, con seres que anuncian algo así como "no temáis". Las tarjetas claramente religiosas, una minoría, se centran en la Sagrada Familia y de inmediato uno se da cuenta que los personajes son diferentes, parecen tranquilos y serenos. Pero realmente, ¿cómo fue la primera Navidad? Es la pregunta que estaremos resolviendo hoy junto a nuestro invitado, y claro, también estaremos dilucidando e investigando por qué se hicieron los villancicos. Bueno, y en contraste a lo que las tarjetas de Navidad nos tratan de hacer creer, la Navidad no significó simplificó simplemente la vida en el planeta Tierra. Quizás esto es lo que se siente en la Navidad, pero realmente la primera Navidad no fue como nosotros la vemos. En principio, como ayer conversábamos con Marlo Palacios, pastor de la Iglesia Verbo, la primera Navidad justamente estaba en manos de una, tal vez una quinceañera, no sobrepasaba el límite de los 16 o 15 años, y de pronto a esta chica virgen, un ángel se le aproxima y le dice: vas a tener un hijo. Y de pronto ella dice: pero ¿cómo? Si ni siquiera he conocido a un hombre. Y justamente esa es la pregunta del millón. ¿Cómo Jesús fue concebido? Y la Biblia nos cuenta que fue por el Espíritu Santo. Más adelante vemos a un José todo temeroso, en un grave aprieto, porque significaba que su novia tal vez le ha traicionado, con quien él se iba a casar, y como él era un hombre justo, decidió abandonarla en secreto. Y a veces sí, Dios tiene que actuar de maneras asombrosas. El ángel se le asoma a José y le dice: mira, lo que va a suceder con María es algo súper especial. No debes temer, simplemente esta es la venida del Mesías. Tú debes sentirte también afortunado de que esto acontezca. Bueno, y como decíamos también ayer, aunque se ve en las tarjetas navideñas, hay mucha nieve, muchos animales en el establo, todos mimosos, cariñosos, lo más probable es de que no fue así. Primero, que no estaban en la época de nieve mismo cuando Jesús nació, sino unos meses antes. Dicen que en el otoño, tal vez por el mes de septiembre. José era un hombre ya posiblemente mayor a María, al menos dicen que con unos 10 o 15 años más. O sea, le doblaba en edad. Estaba una adolescente como de 16 a 17 años y un hombre que tenía como 30 años. En eso, los dolores de parto, el censo, ellos están en Belén, se acomodan en un establo, y un establo tiene olores bastante desagradables. ¿Cuántos de ustedes han visitado alguna vez un establo donde hay vacas, donde los animales están comiendo? No es muy oloroso o muy agradable estar en ese lugar, y justamente, seguramente así fue la primera Navidad, llena de olores que ni para qué les cuento. Vamos con más Navidad, luego estaremos con más música navideña luego estaremos escuchando algunos fragmentos más del libro de Philip Yancey, que se llama El Jesús que Nunca Conocí. Es Navidad, justamente es lo que quería decir hace un momentito y se me fue la idea de la mente. Vamos con esta canción. Es Navidad, viene junto a Rojo, esta canción que la he escuchado también en algunas versiones, la versión original junto a Marcos Witt. Vamos a hacer una pausa, si estás grabando, prepárate, cuenta 2. Thank you. moviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan. Les sigo contando acerca de la primera Navidad, según lo que nos cuenta Philip Yancey en el libro El Jesús que nunca conocí. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que la Navidad es una época linda? Yo, por ejemplo, digo que sí, pero tal vez para María y José fue una situación bastante difícil. Sin mucho dinero, haber viajado polvorosamente por cientos de kilómetros por toda Palestina, ella venía con un embarazo poco difícil de describir. De pronto, José tal vez era tildado como el cachudo y cosas como esas. Y bueno, Dios quería que así sucediese. La Virgen María, sin embargo, cuya maternidad no había sido planificada, respondió en forma diferente. Escuchó al ángel y no ponderó las repercusiones y respondió: "He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra". A menudo la acción de Dios tiene doble filo, gran gozo y profundo dolor. Con esta respuesta práctica, María aceptó a ambos. La primera fue la persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que él le puso, sin pensar el costo personal personal. Es lo que justamente te decía. ¿Cuántos niños a veces son tan crueles en la escuelita y dicen, ah, tu papá es divorciado, tu mamá lo mismo? Y en este caso Jesús tal vez le hubieran dicho cosas como, tu mamá no tiene, vos eres hijo de una madre soltera, o cosas como así, o como esas pueden haber sonado en los oídos de Jesús. Justamente las consecuencias de, como dice Philip Yancey, la respuesta o la acción de Dios tiene doble filo, gran gozo y a veces también profundo dolor. Con esa respuesta práctica, María aceptó ambos lados de la moneda. La primera, como les decíamos, la persona, en este caso María, aceptó a Jesús bajo las condiciones que Dios le puso y sin pensar en el costo personal. El costo personal que para mí, María, debe haber sido muy difícil. Bueno, vamos a escuchar más música de Navidad. La hemos preparado con mucho gusto. Esto viene con los hermanos Intrón. Esta canción se llama Hoy es Navidad. ¿Qué te parece si lo disfrutamos? Más adelante voy a colocar algunos de los villancicos clásicos que siempre escuchamos en los pases del niño, para que ustedes también sientan que no estamos relegando a esos villancicos súper clásicos que a muchos de nosotros ya llegó la sorpresa. Qué bueno, ya le estoy saludando a través de las ventanas de la radio. Viene con su bastoncito y su bordón. Ya les cuento de qué se trata esta sorpresita. Con los cielos a la vez. Estamos en un especial de Navidad y tengo aquí a nuestro amigo Felicito Franco. ¿Cómo está, don Felicito? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están todos? Don Felicito, yo le veo un poco ajetreado. Creo que le hicimos madrugar mucho a usted. Es que esas horas de la mañana y uno pasa está calentito en la camita. Oiga, don Felicito, yo estaba conversando con usted antes de iniciar este bloque con ¿sí? este diálogo. Y le decía si usted ha visto los pases del niño últimamente. ¡Oh! ¡Claro, querido amigo Javier! Esos pases del niño modernos, tremendos, ¿no? Eran como aquellas épocas cuando mi abuelo alegremente me llevaba para ver las cosas lindas, dulces tradicionales, pegados en los burritos, corderitos. También así se veían los chanchitos con los sucrecitos de esa época. Claro, antes los billetes de 1,000 sucres, quien tenía billete de 1,000 sucres pegado en el chanchornado era así como el honor tener un chanchornado con billete de 1,000 sucres. Claro, Javier, muy bien. Ahora todo se ha globalizado bastante. Ahora ya tenemos dólar, ¿qué le parece? Impresionante, impresionante. Bueno, y hay algunos personajes que hemos visto que de manera exógena se han ido incorporando poco a poco al pase del niño. ¿Cuáles de esos usted ha visto, por ejemplo? ¿Qué ha visto en el pase del niño ahora? Los personajes de las caricaturas, superhéroes de época cuando era joven, veía en los magazines las revistas de superhéroes, Superman, Batman. Pero ahora ya todos esos se han incorporado. Es como si fuera la guardia privada del niñito. Claro, ¿no? Sí, eso tiene toda la razón. Hay tanto arsenal dispuesto a atacar en Navidad que pareciera que fuera la Guerra de las Galaxias o algo así. No sé si eso parece desfile de 6 de enero o el pase. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos uno de sus villancicos, así al estilo viejito, con los niños cantores de la Navidad, con esa canción A Belén Pastores? Entonces la presentamos ahora mismo y suena aquí en música, en alto relieve navideño. Ba-ra-ba-bum-bum. A newborn king to see, ba-rum-pum-pum-pum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pum-pum-pum. To lay before the king, ba-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. To honor him, ba-rum-pum-pum, when we come. Estamos conversando acerca de la Navidad y tenemos aquí a Don Felicito y Franco Felicito. Don Franco, díganos, ¿usted cómo ha vivido últimamente cantando villancicos los últimos 250? No, mentira. ¿Cuántos años tenemos? ¿Como 85? Cerca de 87 años, ya casi a los 88. Casi duplica el número que está al lado. Casi, casi, querido amigo, casi. Cuéntenos un poco de los detalles de esta época, en este caso, cuéntenos un poco de los villancicos. Esta música, lo que escuchábamos hace pocos minutos se llama Little Drummer Boy, o le llamamos también el tamborilero, o en una versión sería en español, ¿no? Sí, linda canción. Don Felicito, cuéntenos un poco acerca de estos. ¿Desde cuándo nace esta especial manera de cantar música en Navidad? A ver, mira, querido amigo Javier y queridos oyentes, el villancico actualmente es una canción cuya letra hace referencia a la Navidad. Se canta tradicionalmente en el periodo previo y durante la Navidad. La tradición de los villancicos se remonta del siglo XVIII, aunque los villancicos eran originalmente canciones comunales cantadas durante las celebraciones, como puede ser la Navidad. Posteriormente comenzaron a cantarse en las iglesias y asociarse específicamente con la Navidad. Así es, querido Javier. Bueno, y vamos a seguir descubriendo durante estos minutos más adelante el espíritu navideño en los villancicos. Ya viene Santa Claus, por cierto, si creías que Navidad era Santa Claus y los renos, te equivocaste un poquitín. Llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Oh, qué bueno, llegó la Navidad. Qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¡Así se goza! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Oh, Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Buena voz tiene Don Felicito, ¿eh? Gracias, estuve en el conservatorio muchos años de mi vida. ¡Qué bueno! Oiga, don Felicito, cuéntenos un poco más de los villancicos. Usted tenía algunos datos más acerca de esta época navideña y justamente de cuándo más o menos empiezan a cantarse los villancicos. Justo en el siglo XV y siglo XVI, ahí comienza la tradición de los villancicos, tantos paganos como cristianos. O sea, quería decir usted que la música de los villanos o las personas que vivían en las villas eran también cantadas por personas, en ese caso, se adaptaban a las letras religiosas. Claro, querido amigo Javier, veo que has sabido también mucho. Oiga, don Felicito, yo quería contarle una ¿sí? cosa. Recuerdo que en países anglosajones, en toda Europa, sí, efectivamente, habían muchas tradiciones y se cantaban música que le llaman música de la villa, o por eso sale esto de villancico, sale de la palabra de villa. Y les llamaban villanos aquellos que vivían en las villas, que eran como especies de comarcas o barrios pequeñitos donde estaban muchas personas, en este caso vecinos. Sí. Y ellos cantaban ya villancicos, si usted quiere, porque eran las melodías de los villanos, pero justamente en el Renacimiento, como usted decía, en el siglo XV, en el siglo XVI, estas canciones se convierten prácticamente o adoptan otro rol, ¿no? Un rol un poco más profundo, religioso, y justamente tenían la intención de acercarse un poco más a ese sentimiento de la natividad. Me parece muy bien, Javier, y tenemos que recordar que el villancico tiene raíces populares. Así es, yo he escuchado tantos villancicos más que han dado la vuelta al mundo, y vamos a colocar uno muy conocido, se llama Venid Fieles Todos. Este es en una versión junto a Jaime Murrell. Venid, adoremos. siempre anhelo que llegue diciembre, pues sé que estarás junto a mí. Sin ti no sería lo mismo, sería una fecha lo que la hace especial. Nada tendría sentido, nada sería igual si tú no estuvieras conmigo en Navidad. Hola amigos. Bueno, habíamos contado que el villancico había sido difundido en España en los siglos XV y XVI y en América, a Latinoamérica llegó a los inicios del siglo XVII como una forma poética española de la época. Y como tú dijiste, Javier, significaba la canción de villa, los villancicos. Una canción campesina que era un canto rústico de los aldeanos en sus fiestas, con una estructura musical sencilla y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. Pero, como siempre, ha sufrido muchas transformaciones como la tenemos hoy en día. Inclusive en el siglo XIX, su nombre fue quedado exclusivamente para denominar los cantos que aluden el misterio de la Navidad. Oiga, don Felicito, yo he visto que hay algunas canciones que nos hacen llorar. ¡Oh! Y he visto canciones como la que hemos preparado ahora, oh, que se llama, sí, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Trágica la canción. ¿Qué le parece a usted esa canción? Es como muy, muy sufridora, ¿no? Es muy sufridora. Bien, espero que la puedan disfrutar y traten de analizarlo un poco. Mamá, el niño no los trae. Este villancico sí me trae muchos recuerdos tristes. Realmente le he visto a mi mamá llorar con este villancico. Como usted decía, Don Felicito, es muy trágico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viene Santa Claus? Parece nomás. Oiga, Don Felicito, ¿qué opina usted del villancico que acabamos de escuchar? ¿Qué Navidad tan triste la de este niño? Sí, es un niño triste. Yo tuve la oportunidad de ver el video de ese villancico. Así como su letra, así el video. Triste, triste. Pero hay que entender es que ahí infunde que solo la Navidad es solo para recibir regalos. Y yo creo que eso no es así. Ya que la Navidad es un tiempo de compartir, es un tiempo para amar. Yo creo también que en este villancico también se evalúan las diferencias entre clases sociales. Hay personas que de pronto sí tienen mucha plata y en Navidad, bueno, tienen buenos regalos, y otras personas que como en el caso desesperado de esta madre, le estuvo acusando a Jesús de que a lo mejor él no se portó bien en el año, por eso no le llegaron sus regalos de Navidad. Así es, así es. Don Felicito, los últimos detalles acerca de los orígenes de los villancicos. Bueno, como decíamos, el villancico se convirtió en las canciones de Navidad. Como género, se convirtió en todo lo que es antes de Navidad. Su temática se concentra en la fiesta navideña, con todos sus personajes: María, San José, Reyes Magos, pastores, hasta el burrito, pues. El burrito sabanero. Hasta el burrito sabanero también, sí. ¿Sabe qué, Don Felicito? Usted no está con los audífonos, lamentablemente. No puede escuchar la canción que estoy poniendo de fondo. Esta canción se llama Ven a mi casa en esta Navidad. Y bueno, esta canción me gustaría que usted la escuche un poquito para despedirnos. Tengo aquí otros audífonos y de pronto puede estirarse un poquito. Póngase ahí un poquito los audífonos. Ahora sí, me escucha. ¿Aló? Me escucho yo mismo, qué chévere. Don Felicito está moderno ya. Mira, pero cool. Quiero despedir este programa con un saludo a todas las personas que de pronto están en una clínica, en un hospital, en algún lugar de estos de salud, que están buscando sanidad y de pronto se van a sentir solos en esta Navidad. Les ofrecemos nuestra compañía en la radio, por lo menos. Vamos a tener una programación muy bonita con villancicos, con música. Así para disfrutarla. Es. Don Felicito, le invito para que presente esta canción. Se llama Ven a mi casa en esta Navidad y viene con Boss Bass. Entonces, preséntela usted y ahora sí nos despedimos con esta canción navideña. A ver, déjame. Con ustedes, Ven a mi casa esta Navidad. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso Orrego Records y esta emisora presentaron Música en Alto Relieve. Música en Alto Relieve. La aventura continuará la próxima semana en una nueva expedición sonora.